comunícate al 2754-2798 y nuestro WhatsApp 9478-1668. Pide tus éxitos. En Social FM viajamos a través de la música. Viajamos a través de la música. ¿Cómo es él? Lo mejor de los éxitos del recuerdo en español. De la década de los 60, 70 y 80. En lo que el tiempo nos dejó, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, bajo la conducción de Carlos Izaguirre en Social 100.3 FM, La Cariñosa. Estás llorando, seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas